10 días, porque no me van a dejar salir a ningún lado. 3549-431-431. Circula cada pelotudez, circula cada audio, cada c***, boluda, queriéndole asustar a la gente. Dejen de hinchar el pingo. Téngale miedo al muñeco peludo, al pingo, tenerle miedo porque van a seguir reproduciendo pelotudo. Al coronavirus hay que tenerle cuidado, no hay que tenerle miedo. Pero dejemos de repetir pelotudeces. No seamos repetidores de cagada. Dejen de compartir cosas pelotudas. Más rock, rock, rock, rock, rock. Bueno, ya estamos en el estudio con Javi. Hola, Javi. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Qué tal el estudio de la MHLH? Espectacular. Nunca había venido, así que nada, sorprendido. Sorprendido. ¿Cuánto hace que están con este proyecto La Burbuja, este proyecto online? Y sacamos ahora la cuarta edición, así que si no me equivoco, julio arrancamos con la primera. Hacía falta un buen laburo que referencie todo lo que sucede culturalmente. En este año que está medio complicada la cuestión cultural, bueno, quizás sea este el momento para sentarse a reivindicar tanto laburo expuesto en otras épocas. Sí, sí, la verdad que fue el inicio de todo este de la pandemia, que fue como el puntapié para meternos en esto, ¿no? Porque vimos como una desconexión y una... podríamos decir un abandono en la parte cultural, que bueno, vimos el lugar como para poder resumir un poco lo que es la cultura sanmarqueña, musical, artística en general, ¿no? Y bueno, y ahí nos metimos y empezamos a buscar las cosas que iban sacando los diferentes artistas, ¿no? Cuando hablas en plural, ¿quiénes son los que te están acompañando? Roberto Figueroa, es el que se encarga de hacer las entrevistas, y Patricia Jacasio es la que me ayuda a hacer las correcciones gramaticales y que se entienda lo que quiero escribir. Le mandamos un saludo a ellos entonces. Sí, y Violeta Collado también hace sus aportes siempre. Bien. Desde varios lugares, ¿no? Sí, sí. Esto, San Marcos tiene esto, ¿no? De que uno sabe, tiene referente, sabe a quién consultar, sí. Con quién ayudar. Y hablando de Collado, una de las entrevistas que tuviste fue con Ricky. Con Ricky, claro. Bueno, Ricky es... Se la hace sola la entrevista, sí. Ricky, ¿no? Pero Ricky es una persona que cualquier cosa que yo haga, primero le consulto a él. Mirá. Es como un... No sé, un referente. Un sí. Referente en todo sentido, ¿no? De vida, de proyectos, de cualquier cosa, porque es alguien que te dice lo que siente de verdad, y es ayuda un montón, ¿no? Ricky, que está terminando la masterización de un disco de música infantil que hicimos acá en San Marcos, con músicos de la calaña, ¿no? De la calaña de... sí. Está la Toti. Altayara en batería. Mirá. Está el Chaca de Yole y de Hojas Sueltas en guitarra. Hay uno que le dimos una oportunidad, que Félix Gutiérrez de Todos Tus Muertos. Dije, bueno, vamos a tratar de visibilizar un poco su trabajo, no sé. Ana Elena, la blusa, hay coros, hay niños, así que un laburazo que después te lo voy a pasar, Sí, sí. Ahí que hicimos. Ya está finalizando la masterización. Ricky es uno de los productores que está laburando un montón. Voy escuchando cosas que se están mezclando por él. Y están las Encantadas. Claro. Que también... Son proyectos que van en paralelo. Claro. Más o menos en el mismo tiempo. Entonces están laburando ahí. Y hablando de estudios de grabación, ¿cuántos estudios de grabación que hay en San Marcos Sierra? Sí. Hay una parte de La Burbuja. Hay un lugarcito donde están todas las productoras, ¿no? Que está El Hornero. Nosotros. Productoras allá. De San Marcos Sierra. Estoy en la página. Una ahí página está. Que tiene una estética... que es fácil de leer, simple, pero también con su impronta, ¿no? Sí, sí, intentamos ser lo más directos posible, sino que no sea, claro, tan difícil de acceder, claro, ¿dónde claro. está la información? Vos entrás en La Burbuja SM, ¿no? La Burbuja SM.com. Y ya tenés directamente la cuarta edición, que llega con mucho contenido, una charla con Changuito Farías Gómez. Con Changuito, bueno, es mi bajista en UMA también. Claro. Y en la otra banda que tenemos con Jazmín. y bueno, tenemos mucho contacto. Bueno, este mes se la hicimos a él. Otra de las veces fue a Ricky Collado. Sí. La otra fue a Ciro. La otra nota es a Vero. Son todas notas que intentamos hacer a gente que hace mucho tiempo que está acá. Que están haciendo... Artistas, ¿no? Sí. Que rondan la cultura. Ahora seguramente venga Kenko y varios personajes culturales más. Que está bueno escucharlos y está bueno que quede ese archivo porque son los... Son los que vinieron a remarla acá en los 80, y los 90. Y la nota con Kenko, años podés estar hablando con Kenko. Kenko, sí, estamos pensando hacer la doble, mirá. Porque, hacer primera y segunda parte, porque... Sí, claro. La verdad que tiene mucho, muchísimo. Y es un personaje que, la verdad que formó parte de la cultura, de la estructura que tiene hoy el pueblo a nivel artistas. Y bueno, tocó con todos lo referencian a él, igual que Lavero. Lavero, sí, claro. Es otro personaje que tocó con todos y está bueno escucharlos, hoy que somos muchísimos más. Y no solo de músicos, sino que también este tiempo de pandemia genera que la gente tiene tiempo, entonces un artista con tiempo hace cosas. Sí. Entre otras... está esta historieta de las Super Bulbas, que no, sí. No sé si todos la conocen, a todos le ha llegado. Es bueno poder visibilizar esta historieta que tiene a estas superhéroes feministas, ¿no? Es maravillosa la revista, yo no la conocía. Lo bueno de la burbuja es eso, te va educando y te va dando a conocer muchos artistas. Tania Kova, que es quien hace Super Bulbas. Creo que está solo en Instagram, no la ubiqué en otros lados. Y bueno, a mí me encanta porque la verdad que te educa. Es una historieta que lucha contra ayuda el a entender los distintos abusos que sufren las mujeres día, sí, a día, dice acá. Sí. Bueno, Tania, partera de mi hijo de Marcel, ¿eh? Bueno, sí, acompañando, sí, también. Y bueno, está en esta cuarta edición. También tenemos Mauro Nievas. Mauro Nievas, que es otro de los artistas que tiene poco, quizás, subido a internet. La revista La Burbuja agarra todo mucho de lo que van publicando, ¿no? Claro, yo lo que encuentro que publican, lo junto y lo... Y que está haciendo los miércoles en Facebook. Bueno, fue uno de los primeros, ahí dice, ¿no? Como que fue uno de los primeros que le encontró la vuelta y se animó. Hacer la peñita de los miércoles. Hacer la peñita y acercarse a la gente, porque la verdad que hubo un momento de la pandemia que los artistas fue como un bofetazo y todos los planes que había se cayeron, que todavía están caídos, y no se sabe, y tampoco vino mucha ayuda de la parte... No, para nada. Ayer hablamos justamente con uno de los chicos, además de hablar con Chimo, hablamos con un referente allá de Gleu, de la zona sur, del circo, y dice... Sí, para el artista callejero, el que malabarea en el semáforo, no llegó nada para ellos, porque claro, no están registrados, uno no tiene CBU, no tiene nada, y esos artistas que ganaban el día a día, como acá los que pasaban por los bares, por ejemplo, sí, no, eso no... Sí, sí, y los otros también, los que están un poquito más armados y tienen una banda... ¿A dónde tocás? ¿Dónde? Por ejemplo, Altayara, por nombrar, yo sé que las chicas tenían muchísimas... fechas, sí, venían fechas este año. Una carrera ascendente, que la verdad que no entiendo por qué no las eligieron en el Cosquín, ¿eh? Sí. Tanto que hablaban de sí, el cupo femenino, ahí tenías, no solo por que son chicas, sino que con una alta calidad en la propuesta. Totalmente. Bueno, no sé, eso, los criterios son de cada uno. Y además son bandas que nos enseñan, a nosotros los mayores ya de 40, sí, te hablas por a vos, los hombres... ¿No? la verdad que nos enseñan un montón de cosas que tenemos adentro y la verdad que está bueno que te la digan y te la digan bien para poder cambiar, ¿no? Quizás las nuevas generaciones lo entiendan mejor y no tengan este problema que sí, tenemos, claro, nosotros los hombres mayores de 40, que tenemos que cambiar. Las nuevas generaciones vendrán con ya todo incorporado. ¿Cuál es la frecuencia de salida que tiene la revista? Ahora la frecuencia que estamos... intentando hacer es una vez por mes. Bien. Todos los primeros fines de semana de cada mes sale la edición. ¿Y tienen así un inventario de se juntan y le vamos a hacer este, le vamos a hacer esto? No, yo lo primero que hice fue... Yo vengo de Sipo, ¿viste? Y ahí tuve un panorama muy grande de todos los artistas Pasaron, sí, pasaron. Laburando todo, con Pablo y con Roberto, tuvimos... Dos atorrantes terrenos. Claro, saludos. ahí tuvimos un panorama muy grande de todos los artistas que hay. Y lo primero que hice fue armar una lista a ver si me parecía a mí o realmente había una cantidad de artistas en el pueblo... ¿Y qué descubriste? Mucho mayor que otros. ¿Cuántos ítems tiene esa lista? ¿Qué descubriste? La verdad que en un momento pensé en ponerlos en la revista como para que la gente lo vea, pero la verdad que era tan largo que aburría porque hay muchísimos. O hay que hacer el laburo de cada uno linkear a lo que está haciendo. Claro. Entonces, bueno, un laburo. Y que también eso es algo que los artistas se tuvieron que adaptar. De repente, de manera muy rápida, tuvieron que salir a tener una fanpage, tener un Instagram, tener Facebook, porque son distintas franjas etarias. Ver el tema del marketing, el marketing digital. ¿Cómo acceder a través de una gorra virtual? Ya había quilombo con la gorra, que había que poner un cartel, los artistas, no vivimos del aire, papá, que ahora encima es una gorra virtual. O sea, te ven y si quieren también. Bueno, entonces es toda una. La Burbuja es un medio que te acerca a la cultura general en San Marcos Sierras. Es de difusión gratuita, es independiente y autogestiva. Y vos podés colaborar también a través de un link de Mercado Pago, ¿no? Y a través de una cuenta de CBU. Sí. ¿Mercado Pago a quién? ¿Viste que a quién se manda? ¿La Burbuja se manda? Me caería en mi mail. En tu mail. Que, claro. ¿Cuál es tu mail? jgarazzini5@gmail.com. Qué quilombo. Bueno. Es demasiado largo. Por eso, mal que no apretando un botón. Menos mal que no es Hotmail. Claro. Sí. No, es apretando el botón de Mercado Pago. Acá tenés el botón en te la manda página, directamente. Son 100 pesos si quieren colaborar. Sí, es una suscripción. Es una suscripción. Con la Fundación Pajarito Azul tenemos lo mismo. Claro. Hay distintos botones. Vos podés elegir poner lo que vos quieras. No sé, sí. 100.000 pesos, no hay problema. O si no, 50, 100, 150. Ahí vas eligiendo. Y es una manera de afrontar gastos, porque yo el traslado hasta entrevistar a cada artista. Sí, el tiempo y también mantener la página web. Mantener la página, que, ¿no? Que te va cobrando y bueno. Esas cosas. Bueno, entonces, de esta manera podés ayudar. La Burbuja está en Instagram como La Burbuja SM. Tiene un Facebook también, La Burbuja San Marcos. Y bueno, un contacto que es a través del mail tuyo, lo acabaste de decir. Sí. Ahora, metámonos un poco en los personajes, ¿no? Los personajes que fuiste entrevistando. Uh-huh. Por ejemplo, la primera entrevista entonces fue con... La primera fue Ciro. Ciro. Ciro. Guitarrista. Sí, que bueno, que tocaba con Roberto, que es una de las bandas que quedó también ahí, Quitucho Parió. Sí, quedó como ahí, se estaba formando y armando y de repente cayó. Y bueno, fue. Ciro es uno de los primeros en venir. Y ahí te cuenta cómo. Con el primero que tocó fue Kenko, Pablo Bufano, Gerardo Goya. Son todos músicos que llegaron en los 80, ¿no? Y ahí te va explicando Ciro de lo que le parecía el pueblo, de por qué vino. Y lo que tarda uno también en acostumbrarse y llegar al pueblo realmente, ¿no? Porque vas pasando por muchas etapas hasta que, bueno, te quedas en una. Vamos a escuchar un poco de la entrevista. Hace muchos años atrás, ponele unos 25 años atrás, me entero de la existencia de San Marcos Sierra. Nos enteramos. Y en esos años yo tenía una banda de música que se llamaba La Pacha, con unos amigos, era una banda de música, digamos, experimental en un punto. Hacíamos canciones, éramos 7, de los cuales yo era el único músico. Los demás tocaban algo. Entonces yo la era pandereta, el toque. Y en esa banda estaba Mork, mi amigo Mork, que vivía acá en San Marcos. Un abrazo. Y otra gente, también estaba Cuchi, que tocaba el bajo, así chiquito. Para entrevistar también, a Neymar. Sí. Gigantesco. Juntos y por separado, te puedes entrevistar a ellos. Con esa banda que se llamaba La Pacha, en el año 95, vinimos a tocar a San Marcos. Y fue curioso porque pensando en hoy en día en ese San Marcos, es increíble, porque era otro San Marcos. Había muchísima menos gente, muchísimos menos autos, muchísima menos luz. Y bueno, te metes en ediciones anteriores y en la página y vas encontrando cada una de las entrevistas. Después de Ciro, ¿quién vino? Después de Ciro vino Lavero. Lavero. Lavero Grosso, que es una percusionista que también llegó en el 2005, habrá llegado. Y también tocó con todos, tocó con Kenko. Siempre lo nombran. Tocó con John, tocó con... Sí. Nosotros no somos como los... Sí, percusionista, bueno, que también siempre hacía falta alguien que toque la percusión, y estaba Vero, ¿no? Siempre, y era una mujer, la verdad que, y junto a la Pepa Quiroga, no quiero olvidarme de muchas, pero... Alta nota tenés con la Pepa también. Fabi Cirilo. También. Y bueno, yo tocaba con una banda. Vero, Grosso. La Vero. O Super Scan, que toqué varios años, una banda de reggae. Y bueno, el cantante de la banda venía siempre, venía a Capilla, a San Marcos, y uno decía, vamos a pasar una temporada, vamos a alquilar una casa y vamos a pasar todo el verano en San Marcos. Bueno, nos vinimos, éramos un montón, alquilamos una casa, la casa del Trivia, a la vuelta de la Arenita, tuvimos 2 meses y curtimos todo el verano, tocamos, íbamos a tocar a Capilla, conocimos a Pepillo de Melody. Tocó en proyectos como Super Skunk, San Marcos Blues, Beirut Brother, Las Chichinas, Apacheta, La Pica, Mentita, Pachango Mama, Hoja Suelta, La Psicotropical, Charrúa, y ahora está en Altayará. Emilio Le Amo, La Yuyera, Encantadas. Sí, haber tocado con 100 personas desde que llegó. Conocí gente copada de entrada, conseguí trabajo, vendíamos, me acuerdo, en la feria de artesanos de esos años, salíamos a canastear empanadas. Y nada, viste cuando te sentís naturalmente cómodo de entrar en un lugar. ¿San Marcos te hace sentir así a vos también? ¿Te hace sentir cómodo en este lugar, San Marcos? Sí, yo estoy un poco más alejado, yo vivo en El Salto. Y es otro país, El Salto, ¿viste? Como somos pocos. Bueno, Lavero, ¿no? Lavero. La primera persona que conocí en San Marcos fue Lavero. Claro. Le llegamos y queríamos comprar el campo donde ella estaba, así que bueno, fue complicado. ¿Y te hace sentir bien San Marcos? Sí. Vos estuviste ahí la noche, que viste todo, pasa todo por la noche de San Marcos. Sí. Los egos. Yo decía, ¿cómo entrevistar a la gente de San Marcos que tiene tanto ego, ¿no? Porque son todos grosos. Vos en San Marcos tenés de todo. Sí. En todo lo, no solo artistas, ¿no? Profesionales, lo que sea, son todos buenos. Sí, sí. Sí, yo llegué hace más o menos 15, 16 años y venía de Barcelona, vine directamente. Fue como un... Una escala directa. Me cansó todo aquello y me vine acá. Y con los años vos vas pasando por diferentes momentos, ¿no? Acá en San Marcos. Creo que una cosa son los primeros 2-3 años. Sí, que te querés ir a la mía. En donde estás en patas todo el día y no te... Claro. Barba. No te importa nada. Barba. Después, bueno, empezás a encontrar los inconvenientes de cómo hacer para quedarte. Claro. Y después ya te quedás. Y después, si zafamos estos años... Ya está, vamos al Quilpu y listo. Ya te olvidaste. Sí. Pero bueno, es todo un proceso, ¿no? De San Marcos. Y yo teniendo la ventaja quizás de vivir en El Salto, yo me acerco al pueblo cuando sinceramente quiero o necesito. Es diferente. Con Sipo me pasó que no, que estaba obligado a ir y me costó bastante el tema ese. Claro. ¿Cómo seguimos? ¿Después de Lavero quién vino? Después de Lavero vino Ricky, el maestro, que bueno, es un genio el Ricky. Que es músico fundamental en la historia cultural de San Marcos, productor, compositor, arreglador, director de coro, guitarrista, maestro, formador de grandes músicos. Bueno, varias las bandas que andan dando vueltas salieron de sus talleres, ¿no? Sí, yo las estuve viendo y escuchando la entrevista. Bueno, es fácil entrevistarlo porque contá. Son todos personajes que tienen mucho. Ahí, después de la nota, aparece la Rimbombanda. Cuando tocó con la Sinfónica, Sí, hermoso. De Córdoba. Yo recomiendo para que vean eso, porque la verdad que lograr eso con pibes de 10, 11 años. Me acuerdo ese momento. Es grosísimo. Y está re bien tocado. Para atar los caballos. Ricky Collado. Era un pueblito muy chiquitito, muy tranquilo. Y bueno, ahí nos fuimos quedando. Y bueno, todo era muy distinto en esa época. Vas encontrando similitudes, ¿no? Entre las, y de esa manera se va construyendo la historia, ¿no? Que conocí, digamos, no nacido, no nativo, fue a José Saganías. ¿Es la historia de los venidos, la burbuja? Es la historia de los venidos. También de los que nacieron acá, ¿no? Porque Relis, todos sus hijos que participan en muchas bandas son año, en el 83 fue una masiva confluencia de gente. Y en ese año que yo llegué también, 82 también, llegó Ricardo Gómez, después al otro año Sueta, Yanchi. Bueno, muchos pobladores. ¿Presentaste la revista como proyecto en algún lado? ¿Tenés alguna idea? No. Esto está reivindicando la cultura de un pueblo. Quizás debería estar declarado de interés cultural, por ejemplo. Podría ser, no recibí. Es que por lo general hay que acercarse. Sí. Porque bueno, es porque San Marcos tiene tanto que no está. El primer encuentro musical banda que te van a convocar, formó, pero me parecería que un trabajo así. Sí, igual yo creo que saben, los responsables culturales creo que saben quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Época, ¿viste? Y la verdad, es más, les mandé algo. Sin embargo, las respuestas son. Ahí armamos un concierto. Eso fue lo primero. En la misma línea de lo que van haciendo por la cultura de San Marcos. No quiero andar mucho más, pero. Me parece que podrían hacer mucho más. No, no es una cuestión de dinero o de presupuesto. Porque es una cuestión de el capital humano está, ¿no? Y hay ganas de hacer cosas todo el tiempo. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo? Pasa igual. ¿Cómo lo hacemos pasa ahora? Con los bomberos también pasa algo parecido, con los autoconvocados. Hay como algo que si la gente no reacciona y no hace las cosas y van y apagan los incendios. La verdad que hay momentos de muy poca ayuda de las municipalidades, del Estado. Y la verdad que hay que salir y hacerlo porque no podemos quedar esperándonos a que lo hagan. Dos veces por semana y en la cocina de él le daba primero clases a él y después venían otros alumnos que eran el Chuchito Briguera, el Coqui. Los alumnitos que tenía. Después bueno, a Pachi también, Pachi Briguera le di clases de charango. Y bueno, así comencé, digamos, medio un poco la inserción. Profe de música de la escuela. Musical acá, en el pueblo. El pueblo profesional, ¿verdad? o hacia el camino educativo. Claro. Hubo un secretario de cultura, como para hacer un poco de tributo. A ver de un quién secretario habla. De cultura acá, que fue para mí el que realmente instaló y generó el espacio cultural, el desarrollo cultural del pueblo, que fue Enrique Garaycochea, que falleció. Habrá que hacer una nota. Y él sobre era secretario de cultura, que creo que antes no ha. Yo no cuando había llego a San Marcos Sierra, la secretaria de cultura era Estelita. Que yo no Urfaro. Lo vivencié, digamos. Y la casa de cultura funcionaba en donde ahora es el Runamiki. Fundaron el Festival de la Miel, que fue otro hito. También está Marcelo Páez, son y, personajes bueno, que son ladrillitos él también que se fueron poniendo, dijo, ¿no? Yo quiero que dirijas un coro, porque yo quiero que dirijas un coro, dijo Garaycochea. Un poco de una visión tuvo. Algo sabía. Hay un documental que sale en esta edición de San Marcos en el 98 más o menos. Yo no sé si el que no lo vio, se lo recomiendo porque te marca de lo que era el pueblo y lo que es ahora y quizás la dependencia del turista que tenemos hoy no era la misma en esa época. Y es complicado en estos momentos, que ya sabemos que la temporada que viene está un poco en juego, cómo estamos tan atados a la incorporación de los turistas, ¿no? Para sí, que dejen su dinero y que los artistas puedan. Pero bueno, quedamos muy atados a eso. Por eso recomiendo para que vean este documental anónimo, que no sabemos quién lo hizo, porque te da una idea de lo que era San Marcos en los 90. Estamos hablando con Javier, que forma parte de la revista cultural de San Marcos Sierras, La Burbuja, y haciendo un recorrido por algunas de las notas y entrevistas, te recomendamos que entres en www.laburbujasm.com y ahí vas a acceder a todas las notas, que no solo son estas entrevistas, sino que también hay secciones, están también las productoras de San Marcos Sierras, guía y clasificados. Sí, la guía y clasificados es una sección que todos los que se estén dando clases de piano, circo, teatro, todo vinculado a la parte cultural, puedan poner ahí su... El laburo que están haciendo y cómo, claro, su flyer y cómo acceder a verlos. Sí, los invito a todos los artistas que estén dando algún tipo de taller o algo, a que me lo manden. A mí se me escapan cosas seguramente. ¿Cómo te ubican entonces? ¿Cómo en te contacto. Mandan? En contacto en la página. Contacto directamente, me llega un mail. Perfecto. También invito a los artistas que quieran exponer. Yo voy buscando todo, ¿no? Pero estoy abierto totalmente a que me pasen las cosas que están haciendo. A veces se me escapan y... me escapan. O sea, tengan paciencia. Sí. ¿No? Por ejemplo, recién llegaste a... No, ni sabía dónde era la radio. Hay que tener paciencia porque hay mucho en San Marcos. Todo tiene su tiempo. Caminás dos cuadras y es impresionante las cosas que hay, ¿no? Sí. El Museo Hippie, por ejemplo. Cuántas historias que hay para José Luis D'Amato también. Si lo estás escuchando, le mandamos un saludo, que sabemos que nos está escuchando. Está preparando material para esta radio. Yo pensaba el otro día de la cantidad de pueblos que tienen un pianista, un guitarrista, una banda de rock, y la verdad que en este pueblo no sé si somos conscientes, no sé si la municipalidad es consciente de la cantidad. Yo me hice la lista esta y superan los 30, 40, 50. ¿Alguna vez intentó un registro de artistas? Pero bueno, el artista... Digo, bueno, si no me conoces, después vení vos, ¿no? Sí, pasó, además, ¿no? Hay muchos que me incluyo, que somos muy anónimos y que trabajamos en nuestra sala. O hay muchos pintores en San Marcos que pintan y están en sus casas, en sus talleres, y es difícil acceder porque uno no sabe. Pero por eso también La Burbuja intenta mostrar un poquito lo que hace cada uno. ¿Y es San Marcos Sierras una burbuja para vos? Y yo creo que sí. A mí le estuvimos dando la vuelta al nombre y yo creo que es una burbuja que una vez que entras empezás a renegar un poco, después no querés salir y queda mucho acá. Parece que, es más, a las bandas nos cuesta mucho salir a tocar a Cruz del Eje o sea, en verano terminamos acá tocando. Claro, sí. A los artistas también. Y creo que sí, creo que es una burbuja. Ojalá se puedan volver a los a los espectáculos, a los recitales, a los grandes recitales. Sueño alguna vez con que en el Festival de la Miel estén todos los artistas, no solo los músicos, todos los artistas de San Marcos Sierras, todos los que pintan, los que danzan, los que hacen acrobacia, todos. Eso sería un... Si bien no es el origen del Festival de la Miel, bueno, los tiempos se van ayornando y van cambiando las cosas. Uno inició algo en un momento y... Hoy en día, el festival que representaría artísticamente a San Marcos sería con todos los artistas de San Marcos Sierras en unas jornadas largas con exposiciones de cuadros, con poetas. Sí. Eso falta mostrar en San Marcos Sierras. De hecho, hay un contrafestival que es el del Zángano, que es precisamente es el otro punto. Es como todos estos artistas que no entran en el festival. Y bueno, algo quieren mostrarse o tienen el mismo derecho a todos los que se muestran todos los años. Sí, y que bueno, que eso habla también, ¿no? De la diversidad que hay en San Marcos. Bueno, no vamos por el oficial, vamos por otro lado. Ya fue, está. No me está esperando, che. Bueno, Javi, hay muchísimos. Hay que meterse en laburbujasm.com, que es la página. También tenés en Instagram, tenés también en Facebook. ¿Qué más? ¿Alguna red más? En YouTube va subiendo. También hay una página de YouTube que subimos todas las entrevistas. Claro. Bueno, estaba la de Changuito, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito, ¿te parece? La de Changuito. Sí, de este mes. Facu, que a diferencia de los otros, vino a vivir no hace tanto tiempo. Sin embargo, vino de turista desde hace muchísimo. Entonces quería venir. Bueno, suele pasar eso, ¿no? Quería venir y terminó viniendo, ¿no? A diferencia de los otros entrevistados. El pueblo, la cosa fue así, yo iba al conservatorio, era muy, muy particular, viste, era el Esnaola, era un conservatorio con bachiller. Y cuando yo entré al bachiller, recién se promovía cuarto año, para ir al bachiller tenías que ir sí o sí al conservatorio, entonces éramos 70 en el colegio, en Esnaola, y todos los recreos, como en cada aula había un piano abierto, eran zapadas, viste, eternas zapadas. Entonces nos conocíamos todos. Entonces nos conocíamos con los pibes de cuarto año, que los pibes de cuarto año en el 90, 89 venían acá. Yo entré en el 87. Y así lo conozco, Paul, un amigo mío, me dice, andate a San Marcos, que es un lugar paradisíaco. Yo llegué acá en el 94, 95. Y el pueblo era y ahí está esa San Marcos 98, estaba, 94, no, suelto. Es que era otro San Marcos, había un bar solamente. Yo cuando vine yo había un bar. Era la panchería. La panchería. La panchería, sí, me acuerdo. Donde estaba el piano bar había no me acuerdo el nombre. Pero no había más nada, la morada, ¿no? Antes de la morada. Sí. Bueno, ya nos van a decir los oyentes. Pasando el molino. Pero... No había nada. Y era otro tipo de pueblo, no lo que es ahora. Pero no bajaba. Me quedaba 15 días allá adentro. Ahí está el changuito. Bueno, ahí quedó alguno. Este o el chango es el último. El chango es el último. Es el último y tenemos, podemos anticipar el próximo mes. Una característica del. Y ahora viene San Martín directamente. Viene Kenko. Ahora se viene Kenko. Que la nota la teníamos hecha, pero por una cuestión de que le hicieron una nota hace muy poquito, tuvimos que retrasarla un poco y bueno. Ahora se viene Kenko con un montón de anécdotas, tocando, nada. Además la pasamos bárbaro, somos amigos hace un montón y ir a visitarlo es un placer a Kenko siempre. ¿Y la burbuja FM para cuándo? Y ¿sabes cómo empiezo a hacer radio yo? Mira, empiezo haciendo una revista barrial de impresa, con similar a lo que vos estás haciendo, pero también abarcaba otras cosas, ¿no? Estaba la parte cultural, había oficios, todo. Y hacía entrevistas en cassette, Walkman. Y me quedaban todas. Y yo digo, esto es muy rico, porque uno transcribía la entrevista, escuchaba, todo. Y decía, esto está buenísimo. Y yo dije, yo voy a usar esto en un programa de radio. Ahí empecé haciendo un programa de radio llamado Uno Nunca Sabe, donde iniciamos con las entrevistas que salían en la revista, entonces se potenciaban las cosas. Y bueno, no sé, pensalo, qué sé yo, tenés un montón de material ahí. Se abre, claro, un montón de puertas. Yo cuando arranqué era como solo una idea o las ganas de que algo suceda solamente. Después se empiezan a abrir puertas y la verdad que, mirá, me estás tirando otra puerta más que no la había visto, pero sí, hay de todo a pasar. Hablamos con Javi de la revista La Burbuja, esperando que algo suceda.